lo que nos decía Mauricio Guichón, aportando también, él estaba manejando, trabajando en este momento y no podía salir al aire, pero sí nos mandó un audio dando su opinión. Bueno, mi nombre es Mauricio, vivo en Santiago Vázquez, el único pueblo que queda en el departamento de Montevideo. Santiago Vázquez está ubicado dentro de lo que es área protegida. Área protegida es del año 2015, donde el presidente de esa época, José Mujica, ofició un decreto en el cual integrara a lo que es Sistema Nacional de Áreas Protegidas este lugar, la parte de humedales y toda la parte de contención asociada, que hoy se llama área protegida. Hoy, en momentos que hay crisis hídrica, los humedales y área protegida juegan un rol bien importante. Nosotros nos enteramos de que viene un proyecto, un megaproyecto, que tiene que ver con la continuación de lo que es Ruta 102, desde la Ruta 5 hasta la Ruta 1. Como vecinos, en una mirada parcial, en la primera instancia dijimos, va a afectar lo que es área protegida, va a afectar lo que es las inmediaciones de Santiago Vázquez, va a afectar lo que es fauna, flora, Parque Lecoq, pero empezaron a llegar muy malas noticias que se fueron incrementando y sumando. Había muchísimas más malas noticias que solamente en lo local. Cuando quisimos recabar más información, llamamos a los políticos locales, alcalde, concejales vecinales, y nadie sabía nada. No había información, solamente la información primaria era que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas estaba llegando a los padrones que se iban a expropiar, con la noticia de que sí, de que se iban a expropiar esos lugares justamente para formalizar lo que era la continuación de la Ruta 102. Esa fue la primera información hace meses atrás. Recién, el miércoles pasado, tuvimos la presencia de la Intendencia, que en la parte de planificación y desarrollo ambiental, se hicieron presente. Es la primera información oficial que nos llegó, que era que la Intendencia no es iniciativa este proyecto, este megaproyecto de la continuación de la Ruta 102, no es iniciativa de la Intendencia, tampoco es jurisdicción de la Intendencia como para frenar este proyecto, y realmente la Intendencia se desmarcó de este proyecto, diciendo que no están de acuerdo, pero que directamente esto lo tiene que manejar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que no es algo de la Intendencia, que esto es responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué ocurre? Que hoy hay una pasividad enorme y en su figura máxima, que es el ministro José Luis Falero, necesitamos una pronunciación de parte de este ministerio, la necesitamos. Necesitamos una pronunciación también del nuevo ministro de Ambiente, Robert Bouvier, es una persona que entró la semana pasada, después de una serie de sinsucesos. Se necesita que Ambiente tome cartas en este asunto. Uruguay tiene compromisos formales y firmados por estos temas ambientales. Tiene compromisos que tiene que hacerse cargo, que tiene que ver con temas ambientales y que tiene que ver con emisiones de CO2. Uruguay tiene firmados compromisos y va en un sentido totalmente contrario con estos hechos. La Intendencia hoy tiene un eslogan que lo informó la semana pasada Carolina Cose, la intendenta, que tiene que ver con Montevideo Más Verde. Montevideo Más Verde, si se llega a proyectar y a concretar este proyecto, no va a ser Montevideo Más Verde. Necesitamos un mensaje claro y congruente con ese Montevideo Más Verde, un mensaje claro para la población. Tiene que haber un mensaje claro. ¿Qué hay dentro de lo que es el proyecto? Muchas incongruencias. Por ejemplo, habla de que el anteproyecto de que no hay ningún centro educativo en la zona. Eso es falso. Hay un centro CAIF adentro de lo que es Aldeas Infantiles, a 300 metros de lo que es el Parque Lecoq. Este centro CAIF no es que oficie para la gente de adentro de aldeas infantiles, es un centro de referencia utilizado por todo el entorno, vienen de diferentes barrios a ser utilizado. Hay un proyecto turístico, de atracción turística, que es un tren, un tranvía, que tendría que unir lo que es el Parque Lecó con Santiago Vázquez. Eso no se menciona en ningún momento. Hay una tercera falta enorme que tiene que ver con que hoy hay un gasoducto subterráneo existente y operativo que no se menciona en ningún momento en el anteproyecto. Esto, todo lo que está haciendo esto, más el manejo con poca información, es que realmente sea muy grave y que hoy los vecinos requieran información. Cuando nosotros hablamos de que esto lo vimos como algo local, era porque no conocíamos tampoco los antecedentes del primer tramo de la Ruta 102. Cuando se gesta y se concreta el primer tramo de la Ruta 102, hubo expropiaciones, por supuesto, hubo asentamientos. Es mucho más fácil que se logren concretar nuevos asentamientos cuando hay espacios nuevos, espacios estatales, por supuesto. Si tomamos como referencia qué pasó y qué antecedentes hay con el primer tramo, hubo asentamientos, hubo robos, hubo pérdida de lo que es la parte de producción, hubo productores que tuvieron que emigrar, se tuvieron que ir más lejos, motivo por lo cual hay un encarecimiento de los alimentos tienen que venir desde más lejos, en lugar del suelo productivo y ese monte rural hay playa de contenedores, hay lugares logísticos, hay lugares industriales. Cuando vemos todo este escenario, realmente vemos que es gravísima la situación y que ya no es solamente un tema de que tenga que ser manejado por vecinos locales, más bien todo lo contrario. Tiene una afectación nacional, repito, nacional, con temas medioambientales que tienen que ver no solamente con lo local, Santiago Vázquez, Montevideo, tiene que ver con lo nacional y tiene que ver que si en algún momento se obró y se dijo que era prioritario tener, en este caso, que cuidar este lugar, ¿en qué momento cambió esa prioridad y hoy la prioridad es tener una ruta? Apelamos a las respuestas, se necesitan respuestas, se necesita firmeza y se necesita que estos tres entes sean muy claros con toda la población. La verdad que muy interesante todo el abordaje, además, evidentemente lo han estudiado, como decía la vecina anterior, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Lucía Pereira. Lucía decía que se habían puesto a estudiar del tema. Uh-huh. Y hay un informe científico, ¿verdad, Marcelo? Que nos mandaron, informe que hizo un equipo de gente especialista en estos temas y que van a estar presentándolo hoy en esta reunión, evidentemente. Sí, exactamente. Es un grupo de científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que, bueno, le envió esta carta, en este caso, a los representantes del Ministerio de Ambiente, y, bueno, ponen las razones de esta obra, sí, que afecta a los humedales del río Santa Lucía, ¿no? Exactamente. Bueno, un oyente, Nelson, de Barrio Sur, dice, ¿por qué el empalme no se hace entre Camino Altuna y los Camalotes, que sería el límite natural de los humedales, en lugar de Camino Paurú? Bueno, esta es una pregunta, claro, buena para esta noche, para esa reunión que va a haber. Exacto. Ahora después se la vamos a pasar a la gente con la que hablamos, para capaz que ellos mismos pueden contestarla, ¿no? Y